mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Tarde otra vez, mi amor. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Rompe el Cerco. Y tarde otra vez, pero porque había mucha comunicación, muchos programas, mucho hip hop. Así que le damos las gracias a los compañeros de hip hop que han compartido tremendo programa recién. Estamos acá de nuevo en otro programa de Rompe el Cerco con frío, pero con unas ganas de calentar la casita con información y con algo que vamos a contar hoy y que vamos a realizar en el programa, que es como otro jueves más. Estoy con mi compañero Fabián, que no voy a decir su apellido porque su apellido es muy difícil. No tenemos apellido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No tenemos apellido para el barrio. Creo que nací Fabi. Fabi, y nada más. Nada más. Cuando lo tenías que deletrear en el colegio, ¿no te pasaba? Ya lo sufren mis hijas y lo sufrieron. Vos sabés que profesor nuevo, lo que fuera, nos llama a nosotros porque sobresale. Por eso a Zoe le puse cortito el nombre para que se venga más para acá y no sobresalga de la fit. Con frío, ¿no? ¡Qué frío! Bueno, pero hace hoy como 2 grados más, che. Hace como 2 grados más de calor. Odio el frío. Sufro el frío. Tengo una camiseta o una remera, una camiseta, un buzo, otro buzo, 2 pantalones, 2 medias, guantes, bufanda que me la saqué. Ah, es polera esta. Y el gorro, o sea que, y el camperón. Porque en serio, hay personas que sufren mucho, yo lo sufro, a mí me duelen las manos. Ayer salí como a las 10 de la noche de la facultad y iba caminando esas 5 cuadras y sentía que mi nariz me entraba el frío y me congelaba toda y lo sufría, lo sufro. Yo imagínate, sufro el frío. A mí que tengo 2 décadas más que vos, se siente mal. Así que bueno, en este programa de hoy vamos a intentar con Fabián darles un poco de calor, pues vamos a hablar de un hecho que fue muy triste, pero que también fue una época muy linda, que fue el peronismo, ¿no? Vamos a hablar del 1 de julio de 1974, cuando nuestro general Juan Domingo Perón nos dejaba, pero nos dejó, aparte de dejarnos, él de ir, de partir, nos dejó un legado enorme, que un poco hoy vamos a hablar, y que quién mejor que Fabi, un peronista de esos, de tripa, corazón y garra, del peronismo ese que vivió, que sintió. Con él vamos a conmemorar lo que son 51 años de la pérdida de nuestro querido general. Le damos la bienvenida a JR, que está ahí en los controles, y a Azul, que nos está streameando, la streamista de la FM Riachuelo, que está próxima a cumplir 14 años de comunicación popular. Sí, 14 años y hay que celebrar, llueva, haga frío, truene, como sea, pocos, muchos, pero hay que celebrar que estamos al aire, que estamos de pie, que no se ha apagado esta radio y que no se va a apagar. Tenga las embestidas que tenga que tener del aparato capitalista, que lo único que quiere es acallar las voces populares. Así que supermente contenta y feliz de hacer un nuevo programa en esta querida FM Riachuelo, que aparte de hacer este programa de streaming, te ofrece a vos que estás en tu casa y querés venir a formar parte de esta familia, de este espacio, a que seas parte. Vos podés tener un programa en esta FM Riachuelo, podés formar parte de esta grilla, y para eso te tenés que comunicar al productivo de la Riachuelo, que es el 11 22 68 65 19, y nos mandás tu propuesta. También hacemos fotos, hacemos spot y distintos tipos de cosas, así que no te pierdas la oportunidad de formar parte de esta gran familia, loca, pero una gran familia. Así que podés ser parte de este plantel, no te lo pierdas. También nos podés escuchar por www.fmriachuelo100.9, vernos en nuestro canal de YouTube, volver a escucharnos por Radio Cut y por nuestro querido dial, la 100.9. Así que, hechas las presentaciones de hoy, vamos a dejar que el operador nos lleve con un lindo temita. ¡Se escucha el coro! ¡Vamos! apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bueno, volvimos y como les fuimos adelantando hace poquito en la presentación, vamos a hablar de lo que fue la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974. Recordar un poco la historia, que él venía de asumir la presidencia después del golpe militar y del exilio de él, que él se tuvo que exiliar en el segundo mandato de Perón. Se realizó un golpe militar, después él se tiene que exiliar durante muchos años. Y él vuelve ahí en Ezeiza, que ahí después Fabi, si quiere, puede contar, nuestro historiador popular. Y él regresa y gobierna poco tiempo. Él asume la presidencia el 23 de septiembre de 1973. Y después de ahí él estaba mal de salud, ya venía con un corazón cansado, agotado, y tuvo un último discurso, ¿no? 19 días antes de la muerte de él en el balcón de la Casa Rosada, que aún enfermo él pedía unidad, ¿no? Porque veníamos de un momento bastante complejo. Y nada, él habló por última vez a la gente. Después, en un ratito, vamos a pasar el audio que tenemos ahí del último discurso de Perón. Pero antes que yo, va a contar Fabián, nuestro historiador. Bueno, digamos, el 1 de julio se hicieron 51 años de, digamos, el paso a la inmortalidad, digamos, de Juan Domingo Perón. Digamos, nosotros todos los militantes populares creo que no festejamos muertes, sino pasarlos a la inmortalidad, ¿no? Nosotros nos pasa lo mismo con el oso, no podemos festejar ese día, sino festejar su cumpleaños. Y en este caso... es el paso a la inmortalidad, digamos, de Perón. Perón ya venía, digamos, desde su exilio en España. El médico que lo atendía de allá le había dicho que si él venía acá a presidir la Argentina, se iba a acelerar su muerte, que ya no estaba bien, para que veas cómo lo que son, ¿no?, los luchadores que dicen, vamos igual. Sí. El día de aquella masacre de Ezeiza, él había tenido un infarto ahí y no se había internado. Se atendía en la casa ambulatoriamente. El 1 de mayo, en aquella Plaza de Mayo donde hay un divorcio entre la derecha y Montoneros, sí, ¿no?, de donde se separa directamente la derecha y la izquierda del peronismo, él tiene un infarto también. Y se atiende, lo están atendiendo directamente en la casa en la residencia Olivos, sus dos médicos. Lo que es, ¿no? No, porque se quería internar. Lo que es la fuerza de querer. Exacto. Me metía pretextos y era que no, él quería seguir. Si bien él llega el 1 de julio, él estaba con licencia. Decían que era un resfrío, una neumonía, pero ya, digamos, él tenía una arritmia cardíaca que no. A las 10 y 25 le estaban haciendo un electrocardiograma y él dice, esto se termina, y ahí cerró los ojos. Estuvieron 4 horas los médicos tratando de reanimarlo y a las 13:13 el médico de cabecera de él dice que ya está, que se fue, y 13:15 comunican al pueblo que se había ido. Fue, creo, te lo decía fuera del aire, ¿no es cierto?, el velorio más grande que tuvimos, el duelo más grande que tuvimos los argentinos. Digamos, a las horas de morir se lo lleva a la misma capilla de la residencia Olivos. Ahí se lo tiene hasta las 7 de la mañana del 2 de julio. Se lo lleva Bueno, yo, como te contaba, yo con 5 años estuve a caballito de papá viendo. Lo fui a acompañar al viejo. Hay algo que me decías que me pareció también muy, muy interesante de entender en esa época. La emoción, que vos me dijiste, yo, es la única vez que lo vi llorar a mi viejo. Yo, porque no estaría mintiendo que a los 5 años yo tenía devoción por Perón, o sea, ¿no es cierto? Uno sigue a los padres, ¿no? Pero yo sabía quién era Perón y que en casa era Perón y nada más. Pero el llegar al living de mi casa y encontrarlo a mi viejo llorando, como una. Mi viejo era un tipo que laburaba toda la vida enchacinado, un peronista, ¿no? Verlo llorando como una criatura y que nadie me podía explicar qué pasaba hasta que me explica mi mamá que había muerto Perón. Y yo todo ese día ahí quise estar pegado a él, era como un chico siente su superhéroe herido, ¿no? Y a la otra mañana me levanto temprano y mi viejo me dice si quería ir y sí. Ahí nos fuimos hasta la residencia Olivos, donde yo, gracias a que iba a caballito de él, a veces veía más que los grandes, donde veo, digamos, era un camión descapotable, digamos, del ejército, llevándolo custodiado por granaderos. Y ahí sí empiezo a ver la imagen, no sea del cuadro, de ver la gente, el dolor. El dolor a qué, viste, que yo decía tanto cariño y no, y era también, creo que el pueblo presentía de todo lo que se iba a venir. ¿No es cierto? No solo estaba despidiendo al líder político más grande de la historia argentina, ¿no es cierto? Sino de que lo que se venía cuando nos quedamos solos, ¿no? Algo me pasó, esa sensación la tuve yo con el Papa. Yo creo que también son las dos cosas, ¿no? ¿Cómo interpeló a una parte que se sentía escoria de la sociedad, ¿no? Sí. Los trabajadores no eran más que veníamos de una época muy aburguesada, de la oligarquía, donde los trabajadores no tenían derechos, donde no tenías por qué tomarte un café o nada. No tenían esa identidad. Exacto, vacaciones, aguinaldo, todo lo que vino, lo tuvimos que ver. Ellos lo sintieron realmente. Uh-huh. No es como que ese sentir que sentían, yo no lo logro dimensionar porque no lo he logrado ver todavía. Claro, tal vez, bueno, hoy en estamos alguien, viviendo en algún representante, claro, ¿no? Nadie nos sacó ahora. Claro, así de algo terrible. Perón saca a los trabajadores directamente de la tiranía, ¿no es cierto? De trabajar de sol a sol, sin vacaciones, no existía un sábado, un domingo, era trabajar por 2 monedas nada más, y que el rico se llene de plata y el pobre nada más coma. Era eso, nada más. Él trajo la, digamos, lo que es la justicia social. Ese velatorio duró 3 días, digamos. El cuerpo estuvo en la catedral 2 horas. Cerca del mediodía se lo lleva al Congreso y ahí estuvo 3 días. Y era, digamos, como hoy vemos una gran marcha, esa cantidad de gente, pero 3 días, que esa gente se iba yendo y venía otra. Y toda gente llorando, pero desconsoladamente, y vos veías trabajadores, pero también se han visto soldados, granaderos, gente de bien por ahí, llorando por las calles. Dándose cuenta de que se nos iba no nada más la imagen de un gran ídolo, sino de un gran líder, sino de lo que venía después. Sí, no, y también muchos que en esa época, que ya veníamos de un golpe, sentían que era el único que era capaz en ese momento de poder alinear las cosas, ¿no? De poder sacarnos. Y sin embargo, sin él, sin la figura, y hasta los mismos que que no lo querían, sentían que él, uh-huh, era él que podía remontar ciertas cosas, las cosas que se habían quedado. Sin embargo, al irse él, volvimos al peor todavía. Al peor escenario. Escenario que fue el golpe del 73, digo, ¿no? Que bueno, ahí digamos el gobierno queda al mando Estela Martínez de Perón, digamos, sin ninguna envergadura política, una crisis política total en el mismo gabinete, era un gabinete incompetente, lamentablemente. El peronismo se había separado, la derecha contra izquierda, entonces queda solamente la derecha, donde duró muy pocos días y tuvimos un golpe de Estado. Y el peor de los golpes de Estado, ¿no? Donde vino la peor dictadura que tuvimos, que nos deja 30.000 desaparecidos. Yo me había anotado unas cosas, me imprimió mal la... Pero voy a, había una algo que decía Perón, que decía, para conducir un pueblo, la primera condición es que uno saliera del pueblo, que tenía que sentir y pensar como el pueblo. Quienes se dedican a la conducción deben ser profundamente humanistas. El conductor siempre tiene que trabajar por los demás y no para él. Que nada que ver a lo escuchar, a lo habitual de hoy, ¿no? Escucharlo, y aparte él lo decía totalmente sintiendo que la salida era colectiva con el pueblo, y que se hacía todo en base a el pueblo, ¿no? Y hoy por hoy yo tengo que leer después lo que está pasando con el Garrahan. Digo, y lo que están queriendo hacer con YPF. Bueno, lo que con YPF, están... justamente, fíjate, él en el 1949 reforma la Constitución en el artículo 40. Él promueve que todos los recursos naturales del territorio argentino tienen que ser propiedad del Estado Nacional. Porque tiene una mirada nacionalista. Claro, inclusive los hidrocarburos. Algo que, claro, totalmente nacionalista. Mira, la doctrina peronista es independencia económica, justicia social y soberanía política. Ahí está la soberanía política, digamos, si nuestros recursos naturales se los damos a, no hablo del enemigo, ¿no? Que lo hemos hecho, hemos vendido en peores crisis la energía a Chile cuando estaba todo mal, eso, cosas que en 1990 pasaron y uno pensó que no iban a volver a pasar y están pasando y ahora están pasando peor, ¿no? Pero ahí mismo no las puede tener, digamos, el extranjero, menos. Pero eso es parte nuestra. Los recursos naturales son nuestros y para nuestro Estado. Fíjate hoy las diferencias. Y las diferencias es como también entre los distintos tipos de comunicaciones te van metiendo como un discurso, uh-huh, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo TikTok, ¿no? Sí. Algo que tenés a mano, que es el celular, que todo el tiempo estás con el celular en la mano, y no hay video que no te diga, ¿por qué tenemos que pagar las deudas de Kicillof? Hay que ver, tenemos una deuda, bla, bla, bla. Y claro, ya te van construyendo ellos mismos, esto, no pensar en que esto es un recurso, creo que somos el único país, no quiero hablar pelotudeces, pero creo que somos el único país que da sus recursos naturales a otro, exacto, a otro país, digo, es un recurso natural nuestro, porque hay algo, a ver, vos le das la energía, la luz, por ejemplo, ¿no es cierto? El petróleo, el combustible, lo tiene otro país, ¿qué hacen con nosotros? O sea, es como que una comisaría saque las armas afuera, ¿no? y se meta adentro. ¿Cómo te defienden? ¿Cómo nos defendemos sin nuestros recursos? Claro, y esa idea que nos están generando de no ser tan... Yo creo que hay algo que se está pidiendo también, que es la nacionalidad, ¿no? De ser plenamente argentinos. Justamente, nuestra soberanía política. Tiene que ser pensar que esto es nuestro. Tiene que ser nuestro, para nosotros. A costa nuestro. No pensar en, a ver, cuánta ganancia nos deja nuestro petróleo, nuestro gas, todo lo que sea nuestros recursos, sino cuánto nos sostiene, que eso es diferente, el sostener el país. Pensar más lo que pensaba Chávez con su petróleo, no lo que piensa Milei, lo que piensa Trump, lo que, ¿me entendés? Y eso es lo que el TikTok te está tirando, esa idea. Ahora, si el TikTok habría discursos de Chávez, discursos de Fidel Castro, del Che Guevara, de Perón, no lo hacen. Sería otra transformación de sentido y para el bien. Claramente no, y claramente creo que también es necesario todo el tiempo ir hablando de la historia y también induciendo a que los pibes lean, se instruyan, veamos un poquito para atrás qué es lo que pasó y por qué se dice que repetimos historias, ¿no? Hoy se conmemora el paso a la inmortalidad porque fue un general que todo el tiempo quiso la soberanía nacional, la soberanía política, justicia social, y hoy tenemos que hablar que se cierra la pasantía del Garrahan cuando fuimos bastiones de la salud pública. Exacto, porque tuvimos nuestra época donde no solo hablábamos de que chicos de Formosa, chicos del Chaco, de Salta, de donde fuera venían a atender, también chicos que venían de otros países. Nosotros estábamos liderando ese tipo de la medicina de la niñez. Y claro, para estos tipos que vienen creciéndose que el país es su empresa, para ellos es un gasto, y eso no es un gasto, es una inversión. Es como que nosotros digamos, che, ¿cuánto estamos gastando en nuestros pibas por el colegio? No estamos gastando, estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo. El día de mañana ellas nos van a mostrar todo lo que aprendieron, sus saberes, y así no. Tenemos que hacerlo, tenemos que seguir invirtiendo, y eso es. No, y yo creo que también esto de poder hablar hoy, no es que solamente enmarcamos en la figura, fue todo un proceso donde una persona que nos representó pudo escuchar al colectivo, al pueblo, que en sus demandas pedía reivindicaciones. No es que él fue el que vio, pudo escuchar, pudo canalizar, que el trabajo después lo hizo el pueblo. El pueblo fue el que apoyó, el pueblo fue el que estuvo. Ese proceso es el que estamos también un poco levantando. Hoy también está en el pueblo la posibilidad de poder generar distintos cambios. Y nos quieren hacer creer que no somos parte de la historia o que no somos protagonistas de lo que viene. Y somos fundamentales. Por eso hay que volver de nuevo a la historia, volver los procesos del pueblo, volver lo que se hizo. Hoy no sé si estamos en condiciones de tener de nuevo a un Perón o una Evita. Pero sí, el pueblo no tiene que dejar de pelear y no tiene que perder la historia que tiene. Exacto. Que es de lucha. Exacto. Si no, ya nos ganan de antemano porque no han individualizado. Y él todo el tiempo pedía esta unidad estratégica en pos de, ¿no? Después, ahora Johan, si quieren pasamos el audio que tenemos del último discurso de Perón que habla un poco de esto. Bueno, ahí Johan lo estaba buscando. Pero bueno, él 19 días antes hace un discurso en la Plaza de Mayo, en el balcón, donde cita al pueblo que vaya. Está ya bastante con el corazón gastado, pero aún así, con todos esos problemas de salud que tenía, él nos decía esto. Compañero, retempla para mí el espíritu volver

no se mató tanto con ideas y nada más de sacar las necesidades del pueblo. El pueblo se las decía. Nosotros mismos toda la vida íbamos al Congreso a marcarle la agenda a los gobiernos. Y eso es lo que les duele. Y eso es lo que hoy nos quieren. Pero nosotros, el pueblo necesita eso. Tener una conducción, tener un gobierno que nos escuche. Y nosotros le vamos marcando la agenda, no se tienen que matar tanto. El tema es que hoy la agenda que está marcando el gobierno claramente no son las de los sectores populares. Viene muy del norte. Viene de sectores mucho más chicos, muchos más seguros, mucho más acolchonados, con que no sufren este frío, claramente. No, obviamente que no. Y hay que sentirse parte. Sí. Y aunque esté todo así, tan enrarecido, hay que creer que no nos tienen que robar el sueño de cambiar las cosas, de creer en algo más justo. Los granitos de arena son importantes. No hay que hacer como si no pasara nada, digo. Ahora, el Ministerio de Salud decide cerrar el sistema de residencia que funcionaba en el Garrahan. Desde ese momento los médicos van a y encima te lo cambian como diciendo, van a participar por la beca. O sea, van a participar por una beca y en esa beca no hay salario, no hay hora, no hay jornada, no. Es como que ganás poder participar de una jornada. Y el Garrahan está sostenido por la pasantía. Exacto. Entonces, nos como si el problema fuera de los médicos o de las personas que asisten ahí, no tenemos que olvidar que es un problema de todos, ¿no? Obviamente. Generarlo obviamente. Que es de todos y poder concientizar que eso importa también, que nos importa y nos va a afectar. Pero claro que sí. A ver, los que tenemos chicos y los que no tenemos, que algún día no nos tenga que pasar el tener que recurrir, tener que necesitarlo al Garrahan. Y uno tenía esa protección, tenerlo acá a cuadras. Y si nosotros permitimos que nos quiten esto, es orgullo nacional, pero no solo un orgullo, es una necesidad. Es una necesidad. Salvó muchas vidas, estaba haciendo muchísimo por chicos. Y no hablo nada más de la Argentina, también en el mundo. En Latinoamérica he viajado muchos chicos de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Paraguay. Entonces tenemos que cuidar, eso es un recurso más el Garrahan. Y lo están destrozando justamente porque ellos quieren un país sin salud, sin educación. Y que nos vayamos muriendo de a poco. Claro, porque ellos lo que quieren es monopolizar eso como si fuera empresas, ¿no? Que claro. Nos vayamos a las privadas. O sea, claro, pero no todos hoy para vos decir, porque sabemos todo lo que pasa en los hospitales públicos, donde sí, a dedo te dicen lo que te tenés y te dicen que tenés que pasar a otro. Tenés que estar contando con poder trabajar, poder pagarte una prepaga, poder pagar un colegio si tenés familia. Y es todo pago, o sea, todo... Y cada día más caro. Ahora nos viene otro golpe, ahora en julio otro aumento, donde eso está imposible. ¿Y hasta cuándo para vamos la clase a, trabajadora? ¿Hasta cuándo se va a sostener esto, no? Porque el cepo está en los salarios... Y el nada más, porque nada el dólar porque... se va a la mierda. ¿Hasta cuándo se puede eso? Lo que vamos en la canasta familiar, ya imposible llegar a fin de mes. Y que no tengamos el derecho, todos sabemos que hasta que llegó Milei, uno iba al CESAC, podía pedir su medicación, la medicación estaba, pues los médicos ahí hacen lo imposible. Lo imposible, ellos están militando, ya no están trabajando como médicos, ¿no? Hacen lo imposible para que... Pero hoy no tienen el recurso, ¿viste? Si a vos te duele una muela y ellos no tienen esa pastillita para dártela... No, ni hablemos de los dientes, porque... ¡Uf! Olvídate. Sí, eso es como que... Olvídate. Es un lujo. Es un lujo. Tener dientes es un lujo hoy para la clase trabajadora. Así que no, pero está bastante complejo. Yo no sé hasta cuándo va a durar. ¿Cuándo vamos? Es hora de empezar a escucharnos. Nosotros somos hoy la resistencia. Viste que venimos hablando de la resistencia de Perón y todo. Y yo siempre digo que el peronismo está acá hoy en día. Nosotros hacemos peronista, ¿no? En una unidad básica que te la abren a las 7 de la tarde y la cierran a las 9. Eso yo hace muchos años coincido con el pelado Perdí. El compañero, él decía que los buenos peronistas hoy están en los movimientos y no en las unidades básicas. Y también cuando hablamos así de resistencia, hoy la resistencia a todo esto somos nosotros. Estamos tratando de hacer economía popular, de subsistir con lo que podemos, comunicar, alimentarnos, crear nuestro propio trabajo, nuestra propia independencia. Entonces, somos esa resistencia. Y es hora que la gente vaya viendo que nosotros somos la manera de gobernar, la manera de resistir, que como nosotros podemos, ellos también pueden. Pero lo que hay que decir, tenemos que empezar a salir a la calle y a reclamar. Sí, que el que no nos quiera escuchar nos va a escuchar de verdad. Nos va a escuchar. Bueno, Fabi, yo te agradezco un montón que nos hayas acompañado en este programa, de tenerte los jueves, que estás haciendo planteles ya de los jueves, y bueno, poder haber conversado con vos. Seguramente que para la semana que viene tendremos otro tema, y que es súper importante también. Pónganse ya con el celular, el YouTube, el Instagram, el TikTok, busquen un poco la historia, busquen la resistencia, resistencia popular. ¿Cómo resurge el pueblo? ¿Qué poder tiene el pueblo? ¿Qué poder tiene usted en su mano mientras está haciendo el mate? ¿Que cree que no forma parte de esto? ¿Que no va a causar ningún cambio? Vean, revisemos la historia, que todo esto está en el poder del pueblo, y el pueblo somos todos. Desde que como te lo cuenta la tele, no es, el pueblo somos todos. Acá el pueblo es el que está, el que forma parte, este pueblo argentino, con nuestros compañeros de Perú, con nuestros compañeros el chileno, con el compañero paraguayo, con todas esta gran colectividad que se creó. Todos somos pueblos porque nosotros estamos acá, y que en cada uno, desde el changarín que se va a la mañana, desde la que se queda en su casa viendo cómo soluciona las cosas, en sus manos, en nuestras manos, unidas y juntas como un gran puño, está la verdadera resistencia para poder dar un cambio, un proceso, y decir que no se aguanta más y no se puede más. No se va a poder, cómo llegamos a los 2 años que quedan. Yo no sé cómo llegamos, pero seguramente con la solidaridad del uno al otro y caminando. Exacto. Pero así que muchas gracias, Fabi. Recordarles que hoy a las 19 horas, en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisnero, sobre la avenida Pedro de Mendoza 1407, comienzan los cursos de percusión inicial de bombo, platillo y elegancia, que van a dictar los chicos de la murga. Así que vaya, sé que hace mucho frío, pero va a haber un fogón, calorcito, murga, ese murgón que te da calor. Así que vaya, forme parte de esto, niños, niñas y gente adulta, si quiere también, gente que quiere pasar el tiempo, vaya, que ahí hoy a las 19 horas los esperamos, porque voy a pasar al primero. Después vamos a ir viendo cómo, cuando sea el veranito, voy a estar siempre, ¿viste? Pero ahora voy a pasar al primero. Prometí que iba a ser un bizcochuelo. Caro, no llegué. O sea, no me faltan 2 manos. Pero bueno, así que un beso grande, y nos escuchamos, por lo menos conmigo, hasta el jueves que viene en otro programa de Rompe el Cerco. Un saludo grande a todos. Chau, compañeros. Nos vemos la próxima. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio.